otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 40 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de un libro, yo creo que quizá de los más importantes que ha tenido la literatura colombiana, el de José Eustacio Rivera, La Vorágine. Es toda esa historia de la selva, de lo que pasa en la selva, de la Casa Arana, fundada por un señor peruano llamado Julio César Arana del Águila, que murió en 1952. Y a través de La Vorágine, de alguna forma, José Eustacio Rivera cuenta todo ese exterminio y toda esa explotación tan fuerte de los indígenas amazónicos. Sí, a ver, la Vorágine es la primera novela, dicen algunos, de violencia, de denuncia social que se hace en Colombia. Colombia siempre fue un país, a lo largo del siglo XIX y hasta los principios del XX, manejado por una gente muy rara, muy buenos gramáticos, muy buenos para escribir correctamente sin decir nada, y una élite que nunca vio el país, nunca se enteró del país, y eso hace que se cumpla aquella frase de Eduardo Galeano con relación a Jorge Luis Borges, que cuando Borges escribió La Historia Universal de la Infamia, no se estaba dando cuenta de la infamia nacional que se estaba viviendo. Entonces ahí, con José Eustacio Rivera, comienza a aparecer un país que no se veía, el país de la vorágine, precisamente. La vorágine es una especie de enredo, es una especie de remolino, es una especie de espiral que se amplía y se contrae. La vorágine es el caos. Y a esa vorágine la va a tomar José Eustacio Rivera para ver qué esconde ahí, cómo ahí se esconden en esa selva inmensa, prostitutas venezolanas, mujeres árabes que trafican, hombres pues, a veces sin apellido, indios con nombres de pajaritos y de insectos, hasta antioqueños, porque uno de los amigos fuertes de Arturo Cova es Fidel Franco, que es muy interesante. Pero la selva, la vorágine, pero él va a entrar en la selva, en la tierra de nadie, ahí no hay nadie, ahí no hay ley de ninguna forma, solamente la hay si se cumple aquello de la ley de la selva. Entonces, esa novela que él empieza, o dicen que la escribió en Orocué, es un pueblo de los llanos, él la va a perfeccionar varias veces, la va a traer hasta que se muere en 1925 en un hotel de Nueva York. Pero la novela contiene, yo creo que, 7 cosas fundamentales para poder leer la historia sin historia colombiana. Ese inicio de La Vorágine es genial. Usted lo sabe. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Ah, no, ahí está la esencia que la va a manejar muy bien después Manuel Mejía Vallejo. Manuel Mejía se ve que leyó ese verso varias veces, ese inicio varias veces, para él poder empezar a hablar de ese asunto que es tan de estas tierras, que es el desamor. Entonces nos jugamos el corazón al azar y se lo gana la violencia. Ahí hay un compuesto de 7 cosas. Primero, con la vorágine empezamos a conocer la geografía de Colombia. Lo que le falta a la geografía de Colombia es que Colombia no es andina. Hay una parte que está situada en los Andes, pero hay otra parte que se llama los llanos, hay otra parte que se llama la selva. Hay otra parte que se llama el desierto. rato y no lo vemos. Apenas la Guajira vuelve y aparece con, me acuerdo yo, un libro de Juan Gosaín que se llamaba La Mala Hierba, y de repente, sí, claro, los marimberos. Ay, la Guajira existe, y existe el desierto del Cabo de la Vela, y lo mismo va a pasar con los llanos orientales, y en especial con la selva. Es que la selva nunca ha existido para nosotros, existe para comunidades religiosas, para los franciscanos y los carmelitas que se meten por allá, y curas italianos, pero eso no existe como para el mundo. Ahora, por el turismo y todo eso, Leticia va teniendo algún protagonismo, pero la selva es un pedazo muy grande, y es uno de los pedazos más grandes que ha perdido Colombia. Hay que tener en cuenta que Colombia hacía frontera con el Amazonas en el momento en que el Amazonas era la frontera con Perú, pero le quitaron un pedazo grande entre el Amazonas y el Putumayo, y Colombia quedó con frontera en el Putumayo. Solamente bajó un poquito y es el pedacito de río Amazonas que a nosotros nos toca en Leticia, pero nosotros teníamos un pedazo muy grande para usar del río Amazonas, pero se perdió porque la selva, y se perdió porque la selva, porque ahí supuestamente no habían sino culebras, hormigas rojas, como de las que habla José Eustacio Rivera, que lo comen a uno vivo, y como que no había más, pero resulta que había todo un mundo en esa selva terrible, completamente terrible. Usted habló ahora de Julio César Arana del Águila, que por decirlo de alguna forma, fue el primero que creó campos de exterminio en la selva colomboperuana, la explotación del caucho. Y ahí se castigaba a la gente cortándole las manos, las piernas, dejándolo morir de hambre. Pues tanto que a Julio César Arana lo juzgan en Londres en 1907, y el juicio nunca se da, porque empezó la guerra, y eso lo salvó. Pero ese señor, como dice Maimónides, que sus huesos sean pulverizados, para que no haya ningún recuerdo de él, pero lo hay. ¿Y llegó a ser un importante político en Perú? Sí, sí, claro. Es alcalde de Iquitos. De Iquitos, me acuerdo de una gran novela que se da en Iquitos, de Vargas Llosa, que se llama ¿Quién mató a Palomino Molero? Una de las novelas más interesantes de la selva que escribe Vargas Llosa, pero lo que escribe José Eustacio Rivera es mucho más poderoso, porque la denuncia empieza primero cuando él sale de Bogotá. Cuando él sale de Bogotá y se dirige al Casanare, se encuentra los primeros ejércitos privados. Ahí están los ejércitos privados. Nosotros creemos que lo que nos está pasando en este momento es nuevo. No, eso no es nuevo. Eso hace parte de la tradición del Museo Nacional de la Violencia. En los ejércitos privados, ¿usted para dónde va? ¿Usted quién es? ¿Qué va a hacer? ¿Usted por qué se va a meter por aquí? O sea, donde el Estado pierde presencia, lo gana un paraestado. Y ese paraestado crea otro país y gobierna de otra manera. Es que las cosas no se dan porque las tiran en paracaídas, sino porque si el Estado no está, aparece otro Estado, simple y llanamente, y gobierna de esa manera. Entonces ahí aparecen por primera vez, ya de vistos y armados y montados a caballo, los primeros ejércitos privados, que eran muy comunes en Venezuela, en todo el gobierno de Páez, todo el gobierno de Juan Vicente Gómez, fue un gobierno prácticamente de ejércitos privados que se movían y creaban países y le quitaban otro país a otro, chiquiticos, eran un montón de haciendas y se iban acabando unas a otras. Por eso hay una novela maravillosa que se llama Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. ¿Cierto? Es que todos están denunciando lo mismo, pero es que lo interesante de José Eustacio Rivera es que es el primero que se mete en la selva para decir aquí se acabó el Estado y arranca otra cosa. Entonces por eso primero aparecen los ejércitos privados. Lo segundo, ¿quién habita la selva? Es que la selva no la, desde Bogotá la veían como solamente pues la habitan algunos aborígenes raros a los que la religión todavía no les ha llegado. No, eso estaba habitado por todo tipo de gente, por gente de Venezuela, pues hasta árabes tenían ahí, porque la selva son los caminos del contrabando, son los caminos de la esclavitud. Hay que tener en cuenta que la frontera de Brasil con nosotros hay minas de oro y hay una zona que se llama Minas Gerais, y allá están los cangaceiros, que son los esclavos del oro. El cangaceiro, el buscador de oro y que esclaviza a otro para que busque oro. Eso hasta el día de nosotros. Ahora, yo no me quiero imaginar cómo sería eso en 1910, 1915, que es más o menos cuando José Eustacio Rivera ubica la novela. Y no, incluso mucho antes, porque él va a denunciar todos los asuntos de la Casa Arana. La Casa Arana empezó en 1881. Sí, a ver, ahí la química descubre el caucho. El caucho es una resina natural, pero la van a volver caucho para los vestidos, los pilotos, lo que se ponen los marineros encima, para las tormentas, que nosotros hablábamos de abrigos de caucho, y que se llaman pilotos porque son amarillos, pues para que los puedan mirar, las suelas de los zapatos, las ruedas, las llantas de las ruedas de los carros, las carretas sobre todo, y el uso que le van a dar a eso en armas militares para arrastrar las cureñas de los camiones, etcétera. Entonces, cuando aparece el caucho, ¿dónde está el caucho? El caucho más cercano a las industrias alemanas, francesas e inglesas está en América Latina, porque también lo van a encontrar en el Oriente, en Ceilán, en Vietnam, todo esto, pero eso está muy lejos, es más fácil venir acá, y ahí es donde empieza la explotación del caucho, de la siringa. Por eso aparecen unos personajes ahí que son los siringueros, que son los que cogen la resina del caucho, y con esos siringueros la esclavitud de los que hay ahí, una esclavitud enorme, se los caza como animales, se los mantiene entre alambradas y tienen que trabajar recopilando la resina del caucho, y si no cumplen con la tarea, entonces le cortamos una pierna, le cortamos los dos brazos, los matamos, pues va a ser una cosa terrible. Por eso a uno le para el pelo leyendo El Último Celta, donde Vargas Llosa trata de volver a revivir eso, pero es que eso ya lo tiene, ya lo revivió en 1924, que es cuando aparece la novela, y después la va a corregir después de publicada allá José Eustacio Rivera. Es que prácticamente él fue testigo de toda esa gente que quedó sin pies, sin manos, que les quemaron la boca, que les arrancaron la nariz. Bueno, a uno se le para el pelo. Por eso este hombre, Julio César Arana del Águila, es el primero que hace un campo de exterminio. O sea, la gente tiene que trabajar hasta la muerte y son simplemente capturados. Por eso después, y lo interesante o lo tenaz de este negocio es que es con capital inglés. Por eso a él después lo van a juzgar en Inglaterra, porque hay que tener en cuenta que en el África los belgas están haciendo lo mismo en el Congo. Entonces el rey Leopoldo es igual de cruel que Arana, solamente que el rey Leopoldo no va a ver al otro mutilado, harán así, ¿cierto? Y se va a tomar fotos a los lados de los mutilados para generar terror por toda la zona. Entonces eso de las caucheras es terrible, y después va a haber una guerra entre Colombia y Perú, que es donde más cosas de esas se descubren. O sea, esa selva que parecía verde, donde no habían sino pajaritos y micos, no, eso estaba lleno de terror. Lleno de terror. Entonces es como el tercer elemento que encuentra uno en la vorágine. El cuarto, que me parece muy interesante, es un tratado de sociología. ¿Cómo logra vivir la gente allá? ¿Cómo? Porque si bien es cierto que viven en el desorden, que son crueles, pero también son nobles. Aparece la amistad, aparece la ayuda, la solidaridad, que es muy interesante, porque me acuerdo que este periodista nuestro que escribió el diario del Amazonas, Germán Castro Caicedo, él va a recurrir a, en ese relato que es cierto, va a recurrir a muchos escenarios de la vorágine de José Eustacio Rivera, en un momento en que pasa, a ver, los que se mueren solos y ya no hay más, o los que se van a ayudar hasta lo que sea, la última oportunidad, es que no le importa, lo vamos a llevar vivo para que muera, pero usted no se va a quedar aquí tirado, a que se lo coman los animales. Entonces aparecen unas escenas de lo que es capaz de hacer un hombre, hasta dónde puede hundir y hasta dónde puede subir. Es una cosa muy interesante. Yo me acuerdo, después siguen escribiendo sobre la selva, y nosotros tenemos un escritor al que hay que hacerle un programa que se llama Álvaro Mutis, y cuando Mutis habla de las selvas, ¿qué contiene eso? Porque ¿qué contiene? Además, como va a pasar y va a suceder con la vorágine, la selva contiene un quinto elemento muy poderoso: cultura. Hay unas culturas de los aborígenes, hay unas culturas de los grupos huitotos, boras. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la comunidad bora casi que fue exterminada en ese tiempo. Quedan unos poquitos en la Amazonía colombiana, en un sitio que se llama La Chorrera. Pero ahí hay una cultura, ahí hay una forma de entender el mundo, hay una cosmología, hay una lengua, unos idiomas, hay unas herramientas, hay un conocimiento del terreno completamente excepcional. Ahí se da un ser humano, y lo que es importante, se da en términos de humanidad, no de salvajismo, porque es que los occidentales hemos tenido un problema, y es que el que no se parezca a nosotros es un salvaje, y nunca tenemos en cuenta si el salvaje no somos nosotros para ellos. Ellos simplemente descubrieron la mejor forma de vestir, la mejor forma de moverse. Entonces, cuando usted ve a un aborigen y lo ve con un taparrabo, ese señor no es un salvaje, ese señor tiene que estar con el mínimo de ropa para poderse mover entre los árboles, poder nadar, poder pasar por un pantano, poder luchar con un animal. O sea, alguien que vaya vestido se lo traga la manigua. Ay, sí, cabe decir que lo traga la manigua. Entonces aparecen las culturas, y esas culturas, ¿cómo han existido ahí? Es una cosa que siempre me ha llamado a mí la atención, porque cuando llegan los españoles y se meten en el país de la canela, vamos por el río Amazonas, a todo el río de los Marañones, todo eso, la pregunta es, ¿esa gente cuánto llevaba ahí? 1000 años, 500 años. ¿Y por qué se quedaron ahí? ¿Qué formas de vida encontraron ahí para crear generaciones tras generaciones, para lograr una medicina, para lograr unas herramientas que les permitieran hacer canoas? Una gente que no conocía el hierro, por ejemplo. Entonces viene ese punto tremendo que va a tocar la vorágine. Ahora, viene un sexto punto que es tremendo. ¿Qué le pasa a uno allá? ¿A uno lo cambia la selva o no lo cambia? Yo me acuerdo ese epígrafe maravilloso que saqué yo una vez de Colón, creo, el libro de Salvador de Madariaga, El hombre no toma posesión de la tierra hasta que la tierra no toma posesión del hombre. Eso es demoledor. Y yo creo que esa sería la síntesis de la vorágine. Esa frase de don Salvador de Madariaga. Si a uno le dicen, hombre, ¿qué es la vorágine? Pues que el hombre no toma posesión de la tierra hasta que la tierra no toma posesión de él. O sea que nosotros somos lo que la tierra quiere hacer de nosotros. Eso, para la época en que estamos viviendo, tenemos que andar con mucho cuidado, porque nosotros nos creemos superiores a la tierra y la tierra hará de nosotros lo que la tierra quiera. Pero la estamos destruyendo. Claro, pero no estamos destruyendo nosotros. Que es lo interesante. Entonces, ahí aparece eso. ¿Qué le pasa al hombre? Por eso Arturo Cova se juega el corazón al azar y se lo gana la violencia. Es un mundo donde la civilización no existe. Existe la cultura, pero no la civilización. ¿Nos recuerda cuál es la diferencia entre los dos? A ver, la cultura es la forma de ver el mundo. La civilización es lo que nosotros hacemos, construimos con la cultura. Por eso nosotros podemos hablar de la civilización maya, en tanto que encontramos pirámides, encontramos tumbas, casas, trocitos de los recipientes que ellos construían. Eso es civilización. Cultura es lo que ellos pensaban, es lo que no sabemos. Entonces un pueblo tiene una forma de pensar y refleja su forma de pensar en la música, la literatura, el arte, etcétera. Pero la civilización la refleja en obras. La palabra civilización viene de la palabra civitas, ciudad en latín. De ahí viene civitas, civilización. La raíz es civi, civi. Desde donde hay un edificio hay civilización. Donde hay un puente y civilización. Eso es muy bonito. Por eso cuando aparece la palabra civitas entre los romanos, y valga el paréntesis, aparece el derecho civil, el derecho de las ciudades, porque nosotros todo lo llevamos a cabo a través de contratos. Y aparece la ingeniería civil, los que construyen ciudades y unen las ciudades con obras entre una ciudad y otra. Entonces, ¿está mal dicho cuando se dice, por ejemplo, que una persona es más civilizada que otra? No, una persona es más civilizada que otra en la medida en que esa persona sabe usar más la ciudad que la otra. Entonces, una persona es muy civilizada cuando sabe usar la ciudad. Entonces, hombre, aquí hay gente que toma el Metro Plus, suben ascensores, respeta las señales, distingue entre un edificio de apartamentos y un hotel, entre un teatro y un lugar deportivo. Sí, ese señor es más civilizado que el que no hace eso. Mejor dicho, el que usa la cebra y respeta la cebra, el que sí, usa la ciclorruta, claro. Y la sabe usar. Claro, ese es el más civilizado de todos, ojo. Es indiscutible, uno ve mucha gente sin civilización ninguna manejando carros, entonces lo maneja como si va montado en un toro. No, pero no, sí, claro, el que respeta señales, ese es el más civilizado de todos. Entonces la civilización es lo que se construye, la cultura es cómo pensamos y vemos las cosas. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad está realizando el capítulo número 40 de la serie Historia y Literatura con el libro La Vorágine de José Eustacio Rivera. Entonces esa gran pregunta que se hace José Eustacio Rivera, a ver, si la selva me cambia, eso ya no lo puedo evadir nunca más. Porque cuando uno vive con experiencia o tiene grandes experiencias en un lugar, esa experiencia ya hace parte de la vida de uno y va a servir para mirar el mundo desde ahí. Eso es muy particular. Entonces, y esta es una novela de experiencias. Este hombre que se mete allá, que va muy romántico. Un hombre romántico, al fin y al cabo los poetas de Bogotá le han dicho la selva, llamas en manigua del verde, de múltiples colores, ¿cierto? Pero cuando se mete allá, eso es otra cosa. Ya no hay poesía, ya qué no valga. Hay más, ya no es sentarse a mirar la selva desde la finca y desde lo alto de una montaña. No, eso es otra cosa. Ahí se cumple pues lo que decía Martin Buber: si yo quiero que saber qué es el agua, me meto en el agua, meta en el agua, y el resto, mientras lo habla, por más que la explique y la muestre y le cante, no, métase para que sepa qué es eso. Entonces, lo que le pasa a Arturo Cova o a José Eustacio Rivera, es que estamos hablando casi que de un reportero. Es una cosa muy interesante, porque escribió la novela precisamente en Orocue, cerquita a lo que es un lugar común, al Teatro de los Acontecimientos. Es lo que son muy lindas esas cosas, pero que no tienen nada que ver con esto, pues es un lugar común. Pero lo escribe sintiendo el clima, más o menos comiendo lo que se puede comer ahí. Lo que hablaban, la forma como hablaban. Sí, claro, es que es una cosa muy interesante. Ahora, ese cambio humano aquí, si yo asisto a la violencia, si trato de no meterme en la violencia, pero la violencia está ahí, si asisto a cosas horrorosas, ¿a mí qué me pasa? Claro. Es una buena pregunta. Y esto lo trata de resolver José Eustacio Rivera. Pero viene el séptimo punto, que yo creo que es el fundamental, y es el país habitado que nunca se tiene como país. O sea, aquí habíamos hablado de Rojas Erazo, el abandono. Pero aquí es el desprecio, porque el abandono es que yo sé que hay una cosa, la dejo y ya no me interesa. Pero ¿qué pasa con el desprecio? ¿Cuándo se desprecian lugares? Es que mire, una de las cosas más terribles que nos está pasando en este momento es cómo se está deforestando la selva amazónica. Uh-huh. Simplemente porque se la desprecia, sí. A ellos no le importa. Hombre, que eso es un pulmón del mundo, a mí no me importa, pues lo que sea. O sea, es puro desprecio. Y el desprecio es miedo para el camino. No puede expresar nada, si eso está ahí, cumple una tarea. Claro. Entonces, lo que uno ve con José Eustacio Rivera y con la vorágine es el desprecio. Pues el que pase de aquí, olvídese. Lo que le pueda pasar, a nadie le va a importar. Entonces, con esta novela nos vamos encontrando con, primero, hablando pues de la Casa Arana y de los caucheros y todo esto, a lo que puede llegar el desprecio por el otro, cuando el otro simplemente lo convierto en máquina y lo convierto en alguien inútil porque tengo para reemplazarlo ya con otro. Eso llévelo a lo que estamos pensando ahora. O sea, ahora nos van a reemplazar por robots. O sea, nada, lo reemplazamos porque lo que interesa es el resultado económico de... Es una cosa pues terrible. A lo que puede llegar, no. O a lo que puede llegar el racismo de considerar al otro inferior porque no es como yo. ¿Inferior en qué? Pues sería la pregunta. Hombre, que es que yo sé más física y química que un aborigen del Amazonas. Sí, pero él sabe moverse por el Amazonas y usted no. Él sabe qué mosco es peligroso y cuál no. Él sabe qué se come y qué no. Y usted, por más sabiduría que lleva, si no anda con ese señor, la única seguridad que tiene para usted desaparecer, a menos de que ande con ese señor y le da la seguridad de no desaparecer. Y ese señor conoce de la naturaleza, o sea, de la química que en esa naturaleza, conoce de la física, que implica tirar una flecha, lo que implica ir de una rama en otra, o sea, tiene otro conocimiento de química y física. Hay una cosa que me encanta a mí de Euclides. Euclides teoriza la geometría de los egipcios. diciendo que los egipcios no sabían geometría porque no sabían teorizar, pero construían de todo con una teoría. Ellos decían, yo no sé qué es esto, pero funciona. Le encontraban el eje, ¿cierto? De manera empírica. Entonces, ahora el empirismo depende del que está mirando la cosa, porque si yo tengo la teoría y el otro no, dice, yo le digo que él lo hace de manera empírica, pero él tiene su pequeña teoría y le funciona. Si me la explica, a lo mejor es más clara que la mía, que es una cosa muy interesante. Además, hay que tener en cuenta que todos los pueblos son ingenieros y todos los pueblos matemáticos, no importa dónde estén. O sea, las cosas más bobas de llevar a un pueblo es llevar matemáticas. Venga, yo le enseño, ¿para qué si yo tengo las mías? Porque si han construido entonces, algo, claro, es porque tienen matemática. Y saben contar, y saben multiplicar, y saben un montón de cosas, pero muchas veces la arrogancia nuestra, si usted no lo hace como yo, usted está equivocado. Que mire que nosotros llegamos a cosas tan locas como creer que la norma es el hecho, ¿no? La norma es una forma de que el hecho salga bien, pero el hecho está ahí. A mí que me digan, hombre, eso que usted está escribiendo está mal. ¿Por qué? Porque la norma dice esto, sí, está bien, se puede corregir, pero ya está dicho. Si corregís lo hecho, es lo mejor del mundo, hágalo. Entonces, el asunto es ese desprecio por el otro que simplemente me es completamente necesario. Pero cuando yo lo desprecio, yo lo destruyo, yo mismo me desprecio y me destruyo. Y hay una cosa muy interesante en la vorágine, y es que en esa selva están en el mismo punto, pues, brasileros, venezolanos, colombianos, peruanos, ahí no hay frontera. Ahí no hay frontera, que la frontera... A ver, hombre, en estos países tan grandes, estas fronteras son porosas a morir. Esto tiene entradas por todos lados. Primero porque los gobiernos nunca se dedicaron a poner o a crear ciudades en la periferia. Es que eso lo hemos dicho nosotros muchas veces. ¿Cómo va a progresar un país que no tiene grandes ciudades en la periferia? Claro. Nosotros tenemos como 2.900 kilómetros de 80, creo, de frontera con Venezuela. Y solamente a una ciudad en 2.980 kilómetros. En 3.000, mejor dicho. ¿Cierto? Eso es una cosa de locos, por ahí entra lo que sea. Además, la gente de la selva no sabe que está en un país u otro, está en la selva. Claro. Y la selva es su territorio, la selva les ha enseñado formas económicas, les ha enseñado formas sociales, les ha enseñado incluso formas de derechos humanos. Eso pues va a aparecer en que le respetamos lo que usted crea, no nos importa usted qué color es, etcétera, etcétera. Pero eso se da entre la gente que vive junta, no el que llega, como llegó Arana, a usar trabajo esclavo para que nosotros viéramos las cosas bonitas de caucho que se veían en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Dios mío. Cierto, es que a uno se le preocupa cuando aparecen esas explotaciones desmedidas. ¿Qué pasa con las personas que hay ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué puede estar pasando donde hay coltán ahora? Que el coltán es lo más necesario que hay para teléfonos, computadoras, etcétera. ¿Qué puede estar pasando ahí? Si no hay unas veedurías poderosas, ahí pasa lo mismo que sea. Lo mismo que pasó hace 100 años. ¿Cierto? Entonces, con ese cuento de los caucheros, ese cuento de los contrabandos, porque es que la selva ha sido siempre ruta de contrabando, con ese cuento de los desesperados, la gente que se va a la selva porque es el último recurso. Es que Fidel Franco no está en la selva porque es un botánico. No. Es que qué carga, qué fantasma carga para el que se va para allá. Que es otra cosa que le interesa mucho a Eustacio Rivera. A José Eustacio Rivera, porque él es de alguna forma un hombre formado en el romanticismo. Y en el romanticismo abundan los fantasmas. Entonces, ¿qué persigue a una persona? qué lo persigue? ¿Por qué fueron a Araya? ¿Por qué dejaron su sitio de origen? ¿Por qué dejaron su casa? ¿Dejaron sus familiares? Pero ahí están, ahí están. Entonces era muy normal que en la selva se llenaran de expresidiarios, gente que no podía volver a la civilización porque ya estaban señalados, porque ahí no iban a encontrar nada. Entonces tenían un último recurso: hundas en la selva, y allá no le van a preguntar nada. Lo único que le van a decir: ¿usted qué está haciendo aquí? Y si se va a quedar, tiene que hacer esto, y si no, se larga. ¿Cierto? Es una cosa que uno va leyendo en muchas novelas. Yo me acuerdo Papillón, la novela de Henry Charry, esta gente atravesando la selva, y Banco, la misma de Henry Charry, que es sobre el dictador venezolano Pérez Jiménez. ¿Qué pasaba con la gente que atravesaba la selva? ¿O por qué se quedaban en la selva? ¿Y por qué regresaban a la selva? Encontrando muchas veces en la selva una inmensa riqueza. Y formas de poder. Y formas sociales. Y también, como denuncia José Eustacio Rivera, la enorme crueldad humana con los seres humanos, con los animales. Que es una... digamos que una de las preguntas que habrá que hacerse, o que nos tenemos que hacer permanentemente: ¿en qué momento vamos a dejar de ser crueles? ¿En qué momento? Porque si yo ando perdido en la selva y me encuentro con un aborigen, de acuerdo a una película, yo tengo que salir corriendo y gritando. Pero si yo estoy perdido, el humor que me puede pasar, claro, que se aparezca ese señor. Yo ya veré cómo lo acojo y él cómo me acoge, ¿cierto? Porque la crueldad se mantiene viva en el ser humano, y eso es lo que hace José Eustacio Rivera. ¿Qué tan crueles podemos ser? No solamente estamos despreciando al otro, sino que nos vamos a volver crueles. ¿Qué pasó cuando publicaron a La Vorágine? ¿Cómo reaccionó el país? A ver, primero, las críticas y lo que se hizo fue, hombre, una novela sobre la selva, una ficción, ahí puede pasar lo horroroso, porque al fin y al cabo ya se había publicado Drácula, donde pasaba lo horroroso, Frankenstein, donde pasaba lo horroroso, y que pasara algo horroroso, pues lo puede imaginar alguien. Lo que después nos damos cuenta es que no se lo estaba imaginando, sino que lo estaba era contando de manera literaria, buscando palabras, pues para la época, palabras claro, bonitas, palabras claras, exactas. Pero es eso, o sea, casi que aparece una forma de la novela moderna. O sea, convierta un hecho real en un hecho literario. Y póngale alguna ficción. Pero en esencia eso es lo que está pasando. ¿No hay un peligro cuando los escritores escriben pareciendo ficción lo que escriben, porque entonces la gente piensa que eso no pasó? No le dan como el valor ni la credibilidad que debería tener, y por lo tanto la denuncia se pierde. Vea, eso que acaba usted de preguntar es muy interesante. Hay un escritor austriaco que se llama Franz Kain, o Caín, y él escribe un libro, una novela corta de 70 páginas, que se llama El camino hacia el lago desierto. Es la historia de un dirigente nazi que se está escapando para que no lo capturen los aliados. Y él dice: me escondo allá en Totengebirne, en las montañas muertas, la montaña muerta, para que se olviden. Esto es simplemente, esto se va a acabar, la gente se olvida, y después bajo y vuelvo y me integro. El hecho es que es la mano derecha de Himmler, Caterina, y Caterina lo están buscando para juzgarlo, es que es uno de los grandes asesinos. ¿Y cómo fue la captura? ¿Cómo llegó allá? Se sabía muy poquito. Y Franz Kain escribe esa pequeña novela, cuenta, porque él es de esas tierras donde lo capturaron a Caterina, y cuando lo comparan con los documentos, la separación es más o menos de un 8-10%. El resto, el novelista, fue capaz de reconstruir eso. El tipo que tuvo que haber hecho esto, tuvo que haber hecho esto. Si subió en esta época, pasó esto. Si allá lo tenían que esperar, tuvo que. Y sí, es una de las. Por eso, cuando descubren la novela de Franz Kain, dice: esto es espectacular. ¿Hasta dónde llega la observación de un escritor? Es que son escritores que miran. Parte de las cosas pues que se dicen para escribir una novela, un cuento, primero vaya y pase por donde va a ser el cuento, camine por ahí para que vea y tome apuntes y cositas. Segundo, vuélvase un personaje de eso. Eso es lo que dice Horacio Quiroga. Y después escríbalo. Pero si usted mismo no es un personaje, así sea secundario, terciario, el hecho es que sea testigo de lo que está pasando. Eso es raro, es muy difícil que funcione bien. Por eso cuando uno lee los hermanos Karamazov, esa cosa tan tremenda, claro, es que es más o menos la autobiografía de Dostoyevsky. Entonces la tenía clara, le ponemos esto arreglito, estas cositas. Y para un momento donde en Colombia ha habido muchos novelistas caminantes. Es que, por ejemplo, uno de los grandes novelistas caminantes fue Jorge Isaacs. O sea, ellos caminaban el paisaje y se metían y escribían. A Jorge Isaacs le debemos un montón de cosas sobre el río Magdalena y sobre la sabana. Y lo mismo era José Eustacio Rivera, era caminar, vamos, veamos. A ver, seguramente motivados por otro tipo de escritores, ¿cierto? Porque era un hombre culto, era un hombre que seguramente leía en inglés y que había sabido ya de las memorias de Stanley en la conquista del río Congo, y ahí seguramente había leído algo de Joseph Conrad, pues cualquier cosa, y él dice, aquí hay, ahora vamos y miremos y contemos. Entonces la crítica primero lo toma como una cosa de ficción, pero después nos damos cuenta que no, que la Casa Arana sí existía, que estaba ahí, que esa cantidad de gente distinta de Brasil, de Venezuela, pero de Antioquia, estaban ahí. Es que uno de los que va a manejar bien eso es Molano, siguiendo el corte, ellos van y se meten, ¿cierto? Y después, si eso es así, esa. Entonces, además de ser esa gran novela, ese gran reportaje, y es ese mundo que todavía no vemos, es que todavía no vemos la selva. Estamos en pleno siglo XXI y seguimos sin verla. ¿Qué hay ahí? Y de repente están apareciendo unos cuadros rojos que ya no hay árboles y nunca miramos. Y cuando eso nos haga falta, ¿qué? ¿Qué va a suceder ahí? Porque no es que haya un grito ecológico en el mundo de José Eustacio Rivera. Hay un grito más humano, salvémonos los humanos primero, o si no, aquí va a pasar una cosa muy horrible. ¿Qué está pasando? No estamos viendo desaparecer la selva, y cuando no haya qué. Porque es que las hectáreas que se cortan son permanentes. Ahora, ¿hay qué tipo de seres humanos están dando? ¿En calidad de qué? que uno lee, por ejemplo, ya mucha gente que es a la orilla del Amazonas y del Putumayo, que eran originarios de ahí, que cuidaban la naturaleza, ya no, ya van a cortar porque lo van a cambiar por aguardiente, lo van a cambiar por un montón de cosas. O sea, ¿qué está pasando? Entonces la vorágine sigue viva, ¿cierto? Y sería como la gran pregunta para un montón de gente. Se juegan su corazón a lo que sea, a la codicia, a la riqueza, al reconocimiento, pero se los gana la violencia. Finalmente, en esas condiciones de destrucción de la naturaleza y del ser humano, nos gana la violencia. O sea, la negación de ser seres humanos. Y esa es la cosa importante que encierra este libro de la vorágine. A lo último, si hacemos esto, si seguimos haciendo esto, nos gana la violencia. Y en la violencia perdimos toda la condición humana, seremos animales rabiosos y estar vivos será lo peor que le pase a cualquiera. Esa viene por eso, y son como unos adelantos, ¿cierto? Algo que se le ocurre al escritor. Porque está viendo, uno no solamente ve lo que pasa ahora. Si esto sigue pasando, pues va a pasar esto. Claro. ¿Cierto? Eso es lo que después se llama la prospectiva o las megatendencias o lo que sea. Ahora, la vorágine vale la pena leerla y es necesario leerla para que vamos recuperando noción de país. Saber que Colombia tiene selvas, que Colombia tiene llanos, que Colombia tiene desiertos, que Colombia tiene montañas. La literatura, eso es lo que nos da. Y por eso, en buena medida, uno lee muy buena literatura extranjera, pero también hay que leer literatura local, que me está diciendo, es que usted está aquí. Claro. Y eso que estamos contando queda allí. Y usted puede tomar o decisiones o puede luchar porque eso se conserve mejor, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a pasar con José Eustacio Rivera, que es el primero que crea una novela en Colombia de denuncia social. O sea, ¿qué está pasando donde el gobierno no está? ¿O qué pasa donde el gobierno está de mala manera? Entonces eso es la vorágine. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 40 de la serie Historia y Literatura con el libro La Vorágine de José Eustacio Rivera. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.